Evangelio según San Lucas, entonces, capítulo 22 y versículo 39. Lucas 22, versículo 39. Dice que Jesús, saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesús estaba en los últimos días de su vida terrenal, en los últimos días de su ministerio terrenal. Él en poco tiempo más, como todos sabemos, iba a estar siendo arrestado. De hecho, lo que acontece a continuación de eso es la presentación de Judas con algunos del pueblo, cargando y llevando palos en sus manos, y de parte de algunos de los sacerdotes y principales de la ciudad o del pueblo, que vinieron para arrestar a Jesús y de allí comenzar con todo ese proceso que finalizó en la crucifixión del Señor Jesús. Así que estamos en este último periodo de su vida aquí, y vaya que este se fue transformando cada vez más en un tiempo de mayor dureza, de mayor oposición, de mayor rechazo, en donde no solo las fuerzas humanas que se vieron de alguna manera incomodadas por su presencia, por su palabra, por sus enseñanzas, por su ministerio, no solo aquellos que a nivel humano se vieron amenazados en sus rangos de autoridad o de cierto poder, se vinieron contra él e inventaron farsas también como para arrestarlo. No solo estuvo sufriendo todo esto, sino luego la muerte en la cruz, la agonía en la cruz. Estuvo sufriendo el escarnio, el menosprecio, estuvo sufriendo azotes, fue azotado brutalmente y cruelmente, estuvo sufriendo la burla de mucha gente, estuvo sufriendo soledad, estuvo sufriendo aislamiento, estuvo sufriendo dolor físico, pero muy especialmente un dolor emocional y espiritual muy profundo y muy serio. Por lo tanto, él estuvo prácticamente incrementando ese tiempo de adversidad y dolor. Y en este caso está reflejado lo que aconteció en este preciso momento. Él había estado junto a sus discípulos en aquella ocasión en la cual se constituye y se conoce como la última cena. Ocasión en la cual donde también lavó los pies de los discípulos, como sabemos. Por eso cuando este pasaje comienza diciendo saliendo se fue, significa que salieron de la casa donde habían estado cenando, por lo tanto sabemos que era de noche. Ya había entonces atardecido, ya había anochecido, y en ese instante y en esa ocasión él está saliendo, y con él dice sus discípulos, y se dirigió allí al Monte de los Olivos. Con una aclaración que dice los evangelistas, en este caso Lucas, dice como era su costumbre. Ese Monte de los Olivos no era desconocido para Jesús. Los mismos evangelios nos mencionan otras oportunidades y ocasiones en las cuales Jesús había ido al Monte de los Olivos. Por lo tanto, no era algo nuevo en la vida de Jesús, sino que notamos que para él hubo momentos especiales y particulares donde le fue necesario dirigirse a ese monte. Y notamos aquí que la necesidad que tenía en ese momento era una necesidad imperiosa de recibir ayuda de parte de su padre, de parte de Dios. Precisamente por la situación que estaba sufriendo, precisamente por la situación que estaba padeciendo, él se estaba dirigiendo allí para tener este encuentro íntimo con su padre. El Monte de los Olivos estaba como muy cercano allí a la ciudad de Jerusalén, y en este monte dice que, bueno, había un torrente, un arroyo, el arroyo de Cedrón, y atravesando ese arroyo lo que había era una serie de huertos, de jardines. Estos jardines pertenecían a gente muy rica, muy adinerada y acomodada de Jerusalén, que tenía allí los jardines, porque en la ciudad de Jerusalén las casas estaban muy, muy apiñadas, una al lado de la otra, por lo tanto no había espacio para tener jardines allí. Y los jardines de esa gente encumbrada, digamos así, que estaban pasando ese torrente, ese arroyo del Cedrón, ya en el Monte de los Olivos. Por supuesto que había también olivares, y había un lugar en particular, que es al cual se dirigió Jesús, que se llama Getsemaní. Ese lugar, en el Monte de los Olivos, bueno, era un lugar en donde se acumulaban los olivos, las aceitunas, y donde era prensada para poder hacer aceite. De hecho, la palabra Getsemaní significa eso, prensa de aceite, prensa de olivo. Jesús se dirige allí con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos? Bueno, indudablemente, y muy seguramente, aunque ninguno de los pasajes lo aclara, podemos estar dando cuenta de que iban a ser 11. Porque en aquella última cena, él ya había preanunciado la entrega de parte de Judas, la traición de parte de Judas, y muy probablemente lo que aconteció allí es que luego de haber salido de la casa donde estuvieron cenando por última vez, Jesús, con 11 de sus discípulos, se dirigió al Monte de los Olivos, a Getsemaní, y Judas, mientras tanto, salió a buscar al gentío, a la turba, a motivarlos para venir y arrestar a Jesús. Recuerden que él ya había hecho un pacto, un convenio, por el cual recibiría una cierta cantidad de dinero para entregar a Jesús de la manera más vil, que era con un beso. Así que no estaba aquí Judas, ya no estaba aquí. Y con sus 11 discípulos se va al monte, llega aquí del monte, le dice, bueno, ustedes quédense aquí orando. Yo voy a ir más allá. Pero quédense aquí velando y orando, y seguramente lo que le estaba queriendo decir, quédense velando y orando por mí también. Aunque ellos muchos no habían estado entendiendo de esto que iban a acontecer en pocos días más, muchos de ellos no habían estado entendiendo de qué era lo que esto de Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, iba a tener que padecer y sufrir y morir por la gente. Bueno, más allá de eso, Jesús los está invitando a tener esta actitud. Y dice también alguno de los evangelios que tomando a tres de sus discípulos, con los cuales había tenido quizás como mayor intimidad o mayor comunión, bueno, toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, y dice, vengan ustedes conmigo un poco más adelante, y se va un poco más adelante del Monte de los Olivos, y dice, bueno, también ustedes quédense aquí ahora, velando y orando, velando en oración, y dice que ese Todoto va a ir a una distancia mayor, ya en Getsemaní. Y lo interesante de esto es que la distancia no tiene que haber sido tan grande como para que ellos no pudieran ver a Jesús, ni imagino tan grande para que no pudieran escucharlo, porque quedó asentado en los evangelios la oración que Jesús estuvo haciendo en ese momento solo, un poco más allá de sus tres discípulos, y las actitudes que tuvo respecto a su oración en cuanto a posiciones y demás. Así que tienen que haberlo visto y lo tienen que haber oído. Y esto debe haber sido tremendo. Imagínate en esa posición y en ese lugar, viendo a Jesús y escuchándolo en este momento. De hecho, lo que está haciendo Jesús entonces es ir entrando en esta comunión muy estrecha y muy íntima con su Padre, y comenzar a clamar a él diciendo, Padre, si quieres paso de esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿De qué copa estaba hablando Jesús? ¿De qué copa? ¿Cuál copa era la que estaba pidiendo Jesús que si el Padre le concediera pudieran pasar de su vida? Indudablemente la copa de la cual está hablando Jesús en esta oportunidad es esa copa de aflicción, es esa copa de sufrimiento, esa copa de agonía, esa copa de tristeza por la cual él estaba atravesando. De hecho, si usted puede leer aquí en Lucas, dice la palabra que cuando salieron, no está aquí en Lucas, sino está también en Marcos y en Mateo, dice que estaba muy triste y angustiado. Su alma, dice, estaba muy triste y agrega hasta la muerte. Así que esta era la copa que estaba padeciendo Jesús, esta era lo que estaba saboreando Jesús en este momento de su vida. Profundo dolor sobre su corazón y sobre su alma, una tristeza muy grande, una carga y un pesar enorme. Y entonces él se dirige a su padre, se presenta ante él, se arrodilla delante de él, delante de su presencia, y clama al padre para que pueda pasar esa copa. Esa copa de traición, esa copa de aflicción, esa copa de rechazo, la copa de abandono que estaba él padeciendo, la copa de incomprensión de parte de la gente, la copa de violencia que estaba sufriendo y que iba a sufrir todavía mucho más gravemente, la copa de humillación y de menosprecio. Eso es lo que él estaba padeciendo. Esto es lo que a veces los seres humanos padecemos, copas de aflicción, de tristeza, de dolor, de angustia, muy profundos, muy grandes, copas de rechazo, copas de abandono. Esto es lo que a veces viene sobre la vida de los seres humanos y nos puede tocar también a nosotros. Por eso Jesús está presentándose casi como un modelo y un ejemplo de un camino a seguir, toda vez que vos y yo estamos padeciendo o bebiendo de alguna de estas copas. Con mayor o con menor intensidad, Jesús nos está mostrando y diciendo que toda vez que vos y yo estemos en una condición similar, semejante, hagamos lo mismo que hizo él. ¿Y por qué nos aconseja y nos guía a hacerlo de esta manera? Nos guía y nos aconseja a hacerlo de esta manera porque fue oído por su padre y su padre respondió a su necesidad y a su clamor, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Y qué es lo que vos y yo necesitamos en estas circunstancias, sino que Dios nos esté escuchando y esté respondiendo a nuestra necesidad y a nuestra situación? Ya vamos a ver de qué manera, pero Dios es fiel y responde en favor de sus hijos, como lo hizo con Jesucristo, entonces en esta ocasión también. Una de las cosas que debemos hacer siempre es, como hizo Jesucristo, en medio de la adversidad, del sufrimiento y del dolor, buscar sobre todas las cosas a Dios. Él fue al lugar en el cual sabía que allí entablaron una relación íntima, una relación estrecha. No porque no la tuvieran fuera del Monte de los Olivos, sino que era un lugar apartado, un lugar donde él podía concentrarse, un lugar donde no había distracciones, un lugar especial para esa comunión con el Padre. No sé si vos tendrás un lugar especial, no importa si lo hay, lo más importante es buscar a Dios y hacer el lugar en todo caso cuando estás padeciendo dolor, cuando estás padeciendo angustia o sufrimiento. Pero también Jesús nos da un hermoso ejemplo, él no solo buscó al Padre. Él previamente, mientras iba a buscar al Padre, fue acompañado en su búsqueda de sus discípulos. Él no le dijo, bueno muchachos, hagan la digestión, ya hemos cenado, ya deben estar cansados, váyanse a dormir, yo me voy, hago mis cosas. Y se fue solo, y cargó solo con su sufrimiento y con su angustia y con su aflicción. Él le dijo a los discípulos, vamos, vengan conmigo, acompáñenme. Porque aún para Jesucristo, el Hijo de Dios, era imprescindible, era vital la compañía de otros. Aunque más no sea la compañía, aunque ellos no entendieran todo el dolor que él estaba sufriendo, pero él necesitaba tener otros a su lado, sentirse acompañado. Y aún así luego lo hizo con aquellos que eran como más íntimos, con los cuales había podido establecer una relación todavía más profunda. Por eso todavía también les dijo a Pedro, Jacobo y a Juan, vengan ustedes, vamos un poquito más allá. quizás porque lo que ellos iban a presenciar iba a ser algo muy íntimo en la vida de Jesucristo. Pero si el Hijo de Dios lo produjo de esta manera, vos y yo, cuanto más lo necesitamos, toda vez que podamos estar en aflicción o en dolor o en tristeza, buscar no solo a Dios, sino en esa búsqueda de Dios, procurarnos la presencia de otros, sus siervos, de otros, sus ministros, de otros, sus hijos o hijas, porque lo necesitamos. ¿Por qué negarnos a esa necesidad? ¿Por qué asumirle que lo vamos a poder hacer nosotros solos? ¿Por qué cerrar nuestro corazón a aquellos que Dios puede tener elegidos para usarlos a nuestro favor? Hay aquí una palabra muy especial para la iglesia. Que quiero decir que Jesús está representando a todos aquellos seres humanos que padecen, que sufren agónicamente, por cualquiera sea la circunstancia. Y estos discípulos están representando a la iglesia de Jesucristo, nos están representando a nosotros. Lo que también quiere significar este pasaje es de la responsabilidad que vos y yo y todos nosotros tenemos como iglesia de Jesucristo, de saber acompañar a aquellos que están sufriendo, de poder ser útiles y ser de bendición a aquellos que están en agonía, de poder tener la sabiduría de Dios para saber cómo y cuándo presentarnos y dónde, y hacia dónde acompañar al que está sufriendo, o más que hacia dónde, hacia quién acompañar al que está sufriendo. Por lo tanto, este pasaje nos está representando a nosotros como iglesia y a la tarea que debemos nunca dejar de hacer, sino procurar seguir desarrollándola todavía más efectivamente en el nombre del Señor. ¿Qué debemos tener como características de iglesia, para hacer un paréntesis aquí, y poder ser usados por Dios de manera efectiva y de bendición en favor de aquellos que sufren y padecen? La iglesia debe ser paciente para con aquellos que sufren y padecen. La iglesia debe ser paciente. El que padece, padece. Y debemos ser pacientes en esperar que Dios pueda bendecirle, librarle, sanarle, ministrarle, fortalecerle, etcétera, etcétera. Y si una y otra vez viniera alguien abriendo su corazón en aflicción, en agonía, necesitado de ayuda, de compañía, de presencia, de oración, de intercesión, como Jesús le pidió a sus discípulos, la iglesia debiera estar respondiendo todas las veces que así fuera necesario. La iglesia debe estar prestando aliento a aquel que está sufriendo. Por eso necesitamos de mucha sabiduría. Porque cuidado, porque con algunas palabras que podamos darle con buena intención a alguno que esté sufriendo, a lo mejor todavía aumentamos su carga y su dolor. Así que tenemos que ser muy sabios. Y todo lo tenemos que hacer en el Espíritu del Señor. Porque si lo tratamos de hacer en nuestra propia sabiduría, nos va mal. Entonces no somos de bendición a aquel que está en esa circunstancia. Y como ya sabemos, muchas veces ni siquiera se requieren de palabras. Muchas veces aquel que está sufriendo no espera palabras, sino quizás presencia, contacto físico, humano, contención, un ámbito de fe, de esperanza, un ámbito de no rechazo, un ámbito de acompañamiento, de hay alguien que está junto a mí, eso que genere confianza. Y si fuera necesaria una palabra, por supuesto también, pero que sea una palabra sabia, una palabra espiritual. La persona que está en estas circunstancias necesita interlocución. A veces somos como la conciencia de aquel, la mente de aquel que está padeciendo precisamente, y se genera allí una interlocución. La persona habla y nosotros respondemos y retroalimentamos eso y ayudamos a la persona a ubicarse mejor, a tener mayor claridad en su pensamiento, en la toma de decisiones, etc. Es muy necesario esto también. Constituimos la esperanza y la fe. Dios es la esperanza para el ser humano que está en estas circunstancias. Nosotros debemos transmitir esa esperanza a la gente que está padeciendo. La iglesia debe llevar a cabo este ministerio de fortalecimiento y de sostén, aunque más no sea en oración, como les pidió Jesús a los discípulos. Debemos velar, orar, interceder, clamar continuo y permanentemente por aquellos que puedan estar padeciendo. La iglesia, algunos de sus miembros ayudando y ministrando a quienes están padeciendo, constituye fuente de desahogo también para la persona que está sufriendo. Está sufriendo, está abrumado, está sobrepasado y necesita desahogarse. Y a veces necesita desahogarse de su bronca, de su enojo, de su impotencia. Y en función de eso a veces no hace las cosas tan correctamente. Tampoco dice las cosas tan correctamente. Ninguno de nosotros que estamos ministrando a alguien así debemos escandalizarnos y mucho menos retroceder de ese ministerio porque podamos escuchar algo desubicado o porque podamos ver alguna actitud desubicada en alguien que está padeciendo y sufriendo. Debemos comprender, ponernos un poco en los zapatos del otro y darnos cuenta de que está sobrepasado, ya que ha perdido un poco el control. Por eso, además de ser pacientes, necesitamos ser de desahogo para la gente. Necesitamos guiarlos hacia el Señor, necesitamos consolarlos, necesitamos demostrar amor. En todo ello siempre necesitamos decir la verdad. Necesitamos siempre decir la verdad, no otra cosa. Esto constituye aquello que la Biblia llama que la iglesia llore con los que lloran. Esto constituye lo que la palabra dice sobre llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que la iglesia debe ser en este caso, en estos casos también, un instrumento en sus manos, un instrumento de un Dios profundamente compasivo. ¿De qué manera más específica Dios va a ministrar a aquel que está en angustia y en dolor sobre su corazón? Lo va a hacer usando instrumentos, usándonos a nosotros, usándote a vos, usándome a mí, para ministrar a aquel que está en estas circunstancias. Hay que buscar a Dios, busca a Dios. Estás afligido, estás entristecido, hasta más no poder, llegaste al punto que a lo mejor llegó Jesús. Estás angustiado, estás dolido sobremanera. Busca a Dios. Mientras lo estás buscando, busca también a aquellos sus siervos y sus ministros para que también te estén ayudando en estos aspectos. En segundo lugar, Jesús mismo buscó al Padre, pero no se quedó ni cruzado de brazos ni silencioso delante de su presencia. Jesús mismo, dándonos ejemplo a nosotros, estando en aflicción, expuso su condición, expuso su propia vida, su situación de vida delante del Padre, expuso sus propias emociones. Le dijo: estoy sumamente triste, estoy absolutamente angustiado a más no poder, estoy sufriendo pero terriblemente y ya no doy más y no aguanto más. Entonces, nunca debemos ocultar nuestra verdadera situación y condición. Nunca debemos tapar, ni disfrazar, ni reprimir las emociones que estamos sintiendo en ese momento a causa de nuestra situación. Debemos también exponer nuestra propia vida y circunstancia delante del Padre, como lo hizo Jesús. ¿Y qué le vas a decir? No, está todo bien. Bueno, ahí andamos tirando. Él tenía su corazón afligido, él tenía profundo dolor emocional y espiritual, a lo cual todavía se iba a agregar un dolor físico de padecer azotes, burlas, lanzazos, una corona de espinas, clavos clavados en sus manos y en sus pies. Si querés que Dios bendiga tu vida y te ministre en esas circunstancias, necesitamos seguir el ejemplo que Jesús nos dejó en esta ocasión. Vos y yo necesitamos ir a Getsemaní. Fíjate que Getsemaní no es el lugar del sufrimiento. Getsemaní es el lugar en donde Dios ministra el sufrimiento y el dolor. Jesús no fue a Getsemaní y comenzó a sufrir allí. Ya sufría antes y fue con su sufrimiento a Getsemaní en donde recibió el poder del Padre bendiciéndolo en esas circunstancias. Vos y yo necesitamos un Getsemaní a veces en nuestra vida. Buscar a Dios, exponer la vida delante de Él y orar. Exponer la vida delante de Él y clamar. Exponer nuestra situación, nuestro pesar y rogarle. ¿Y qué le rogaba Jesús? Bueno, rogaba la asistencia del Padre. Ya no doy más, ya no puedo más. Y ni siquiera todavía llegué a ir allí al Gólgota, ¿no es cierto? Ni siquiera llegué a ser llevado hacia la cruz. Ni siquiera llegué a que me arrestaran y comenzaran a azotarme. Pero ya no puedo más, le decía Jesús. Así que hay que orar. Interesante, Jesús dice oró postrado en la primera de los casos. La mayoría de los evangelios a propósito dice que Jesús fue tres veces. Fue, volvió a los discípulos, los encontró durmiendo. Fue otra vez, oró, volvió, los encontró durmiendo. Y fue una tercera vez, así dicen algunos de los evangelios. Lo cual está más bien indicando la persistencia y la perseverancia de Jesús. Lo más importante es que hay que orar. Y oró postrado, de rodillas, dice alguno de los pasajes. Y otro de los evangelios dice que en una de las oportunidades que volvió allí a orar, con una distancia, dice, de un tiro de piedra, ya no se postró. Dice que además de arrodillarse, se inclinó sobre su rostro. Podés ver la posición, ¿no es cierto? Rodillas primero. Señor, no doy más. ¡Ayúdame! Volvió, cuando volvió nuevamente, ya estaba postrado sobre su rostro. Así. No daba más. Exacto. No solo por humillación delante de Dios, sino porque ya no tenía más fuerzas para nada. Así que él estaba casi, podría decirte, como en desesperación, en angustia muy fuerte, muy profunda. Postrado, con el rostro en tierra, al llorar y clamar a Dios. En segundo lugar, lo que demostró Jesús fue su afecto, su amor, su relación con el Padre, cómo él se sentía respecto al Padre. Y lo llama Abba, Padre. Se sabe que Abba significa una expresión en arameo de mucha confianza, de mucha intimidad. Significa decirle papito, papá. Lo cual indica una relación, el vínculo que en realidad Jesús tenía para con el Padre. Estaba clamando y apelando a ese Padre, a ese afecto que sentía mutuamente el Padre y el Hijo al Padre. Esa relación en la que cual tiene que apelar también todas las que tienen estas circunstancias. Papito, no doy más, ayuda. Luego también él intensificó la oración en la segunda vez, dice aquí en el versículo 44 de Lucas, estando en agonía, oraba más intensamente. Así que es como que su sufrimiento y su pesar se fue acrecentando. Y cuanto más se acrecentaba su pesar y su sufrimiento, más intensamente oraba. Tomemos también para nuestra vida en ese aspecto. No esperemos llegar al punto de que no demos más para comenzar a clamar a Dios, sino que ya antes lo podemos estar haciendo. Y si todavía no somos librados del pesar y del sufrimiento, pues oremos más intensamente. No abandonemos la oración. Dios es fiel, ya está obrando en nuestra vida. Aunque para nosotros sea urgente e inmediato, que necesitamos que nos apague, que nos libre, que nos consuele, que nos dé la victoria, que derribe a todos nuestros enemigos, pues Dios tiene su tiempo y sus propósitos, y en su fidelidad nunca va a dejar de responder. Y finalmente, él estuvo perseverando, les dije, fue una, dos, tres veces que estuvo orando allí delante del Padre, hasta que finalmente dijo, bueno, ya está todo, ya está. ¿Y qué es lo que ya estuvo? En esa última vez que Jesús volvió a sus discípulos, todavía durmiendo, y se siguen durmiendo. No hay problema, muchachos. Ya está. Él en esas circunstancias de oración estuvo manifestando confianza en su Padre. ¿Saben por qué? En uno de los evangelios se refiere al Padre como tú que eres poderoso para hacer todas las cosas, y luego viene su deseo, su petición, tú que puedes hacer todas las cosas, tú que tienes poder y para el cual no hay nada imposible, si puedes, si quieres que pase de ti esta cosa. Así que él estaba reconociendo, ya era conocedor del poder de Dios infinito. Ese mismo poder de Dios infinito y que todo lo puede, que puede obrar en tu circunstancia o en tu vida, toda vez que la necesitas y estás en aflicción. Lo otro interesante que marca este pasaje, este ejemplo de Jesús, esta experiencia en su propia vida, que debe ser la experiencia de nuestras propias vidas también, es que estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, aún en esas circunstancias. Jesús nunca estuvo dispuesto a transigir y apartarse del cumplimiento de su voluntad, aunque tuviera que sufrir lo que estaba sufriendo. Él dijo, mirá, no voy más, ya lo ves, no ves cómo estoy sufriendo, no ves cuál es mi pesar, mi aflicción, mi dolor, mi tristeza, no ves que estoy agonizando, soy tu hijo, papito, ayúdame. Así que él no le demandó a Dios ni le ordenó a su Padre, quita esta copa de delante de mi vida, no le dijo eso. El propio Hijo de Dios, pudiendo apelar a su Padre Todopoderoso para poder hacerlo, él dijo, si quieres. Jesús no le dijo, sea como yo quiero. Le dijo al Padre, sea como vos querés. Él no le dijo, sea lo que yo quiero. Y ahora que se termine todo esto, le dijo que sea como vos lo querés y lo que vos querés, Padre. Jesús le estuvo diciendo, mirá, no doy más. Si esto estuviera encuadrado en tu voluntad, por favor, apartame de esto. Pero no sea mi voluntad, sea la tuya. Mirá, creo que esto es clave. Quizás revisando nuestra propia actitud en circunstancias duras, difíciles, medias dramáticas, en las cuales nos vamos a la presencia de Dios, me parece que no han sido pocas las veces que alguno de nosotros, y yo mismo, le pudiera estar ordenando a Dios hacer mi voluntad. Porque cuando voy en esa circunstancia a Dios, lo que le pido es, Señor, apartame. Señor, quita esto de mi vida. Señor, derriba a mis enemigos. Ya, ahora, en el nombre de Jesús, y declaro y proclamo y... Yo no voy como fue Jesús a decirle, pero que no sea como yo quiero, como me parece que debiera ser, como esperaría que fuera porque no tengo más fuerzas. Yo muchas veces le digo directamente, hace mi voluntad, hace mi deseo, hacelo como yo quiero. Hay una diferencia, hay una enorme diferencia. Nunca un hijo de Dios, nunca una hija de Dios, nunca un siervo, una sierva de Jesucristo debiera dejar de lado el permanente cumplimiento de la voluntad de Dios. Aunque este fuera dura, aunque fuera difícil, aunque no fuera entendible, debiéramos aceptarlo por la fe. Y no renegar del cumplimiento del propósito de la voluntad de Dios. Por último, de lo que se trata finalmente es de recibir. Jesús fue a la presencia del Padre para recibir. Vos y yo vamos a la presencia del Padre en aflicción para recibir. Lo necesitamos. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué aconteció? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Faltó respuesta de parte de Dios? De ninguna manera. ¿Le faltó ministración? ¿Jesús fue abandonado por su Padre? Aunque más adelante, ya en la cruz, él pudiera decir, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta era la sensación que sentía de acuerdo al sufrimiento tan grave y profundo que estaba padeciendo. Pero nunca el padre lo abandonó. Y aquí el padre lo estuvo ministrando. Envió del cielo un ángel y lo fortaleció. Me parece que esta es una de las maneras predilectas de parte de Dios en cuanto a responder a aquellos que estamos en angustia, en aflicción, en tristeza. Alguna de las primeras cosas que Dios hace es fortalecerte. Y lo hace toda vez que podemos seguir estas mismas líneas, estos mismos pasos que siguió Jesús. Y Dios es fiel, el Padre es fiel. Amaba a Jesús. Aquello de que cuando empezó el ministerio de Jesús y fue bautizado, hubo una voz en los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo con placer, estoy gozoso, estoy feliz con este hijo. De igual manera, Dios lo ha estado diciendo toda vez que vos entregaste su vida ahí y recibiste salvación. Y en ese mismo momento dijo: este es mi hijo amado, me complazco en vos, estoy feliz con vos, estoy gracioso. Y igualmente con las mujeres: vos sos mi hija amada y estoy feliz con vos. Eso nunca cambia. Y por eso Dios obra también cuando estás en aflicción, porque su amor es inquebrantable. El ángel lo fortaleció a Jesús. ¿Para qué? El ángel lo fortaleció. El poder de Dios fortaleció a Jesucristo para terminar aquello en lo cual él estaba encaminado. Todavía Jesús tenía que padecer todo lo que dijimos que tenía que padecer, hasta la muerte y muerte de cruz. Y para todo eso el poder de Dios le fortaleció. Se terminó la aflicción y la agonía para Jesús. Sí y no. Se terminó cuando era el momento de que se terminara. Había un propósito que había que cumplir. Y fue cumplido. Y aunque sufrió lo que sufrió, el Padre le fortaleció hasta que se cumplió. Así que sí, fue librado después de todo ello. Pero no fue librado en ese mismo momento que estuvo allí en Getsemaní. Puede ser que ocurra eso también. Que Dios te dé una victoria al instante y completa y final. Pero las más de las veces Dios va a fortalecerte para que te pongas en pie nuevamente y todavía tengas que luchar un trecho más y todavía tengas que batallar un poco más. Y fíjate que Jesús no estuvo solo luchando contra carne y sangre a nivel humano, Él estuvo luchando contra todas las fuerzas espirituales de maldad que vinieron sobre Él para intentar destruirlo para siempre. Satanás y todas sus huestes demoníacas se estuvieron buscando obrar para que Jesús fuera definitivamente derrotado. Así que pesaba sobre él también toda la presión espiritual de oscuridad. Así que posiblemente Dios, cuando estés en su presencia clamando: Señor, mira la copa que estoy bebiendo, es de amargura, es de dolor y no quiero beberla más, Dios va a responderte. Y muy probablemente fortaleciendo tu vida para que vuelvas y todavía pelees otro round más. Y si volvés a sentir la misma debilidad y falta de fuerza, que era el momento de volver a Getsemaní, como hacía Jesús toda vez que era necesario, y volver a recomponer tus fuerzas y desahogarte delante de su presencia y ser ministrado para seguir luchando hasta que un día todo va a terminar y la victoria final está. Por eso el salmista podía compartir: Dios en lugares de delicados pastos me hará descansar, va a confortar mi alma. ¿Y cuándo el alma necesita confort? ¿Cuándo el alma necesita consuelo? ¿Cuándo necesita fortaleza? En esos momentos en que está sufriendo, como sufrió Jesús, como sufren algunos seres humanos, como a lo mejor podés estar sufriendo vos. Él conforta el alma. Y por eso el salmista decía: aunque ande valle de sombra, aun de sombra de muerte, no temeré mal alguno, No tenía temor a enfrentarse lo que había que enfrentarse, aunque fuera de oscuridad. No le iba a causar temor. El poder de Dios lo sostenía. El salmista decía, tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Así que vas a recibir aliento de parte de Dios para continuar con fe, con esperanza, sabiendo que sí, esa victoria final y el triunfo final está mucho más cercano que antes. Esa fe que es necesaria sostener toda vez que lo que nos acontece nos cuesta mucho entender y comprenderlo y todavía aceptarlo. Por eso, si es cierto aquello que a veces cantamos, que dice que nuestro Dios es un dulce refugio en la tormenta, y a veces se desatan tormentas muy fuertes, muy importantes en nuestra propia vida. Dice esa canción, Él me alienta, Él nos sostiene con su palabra, con su amor. Por eso decía el autor de esa canción, vengo a reposar en Él. Vengo a buscar un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar donde pueda recomponerme, donde pueda recibir fortalecimiento. Porque Él es mi amigo fiel. Y lo que ha de acontecer es que esa poderosa y fresca unción de la cual habla esa canción va a llenar también tu corazón. Va a llenar también el corazón de que extiende la presencia de Dios por causa de aflicción, de angustia, de tristeza, de dolor. Quizás haya aquí quienes estén en circunstancias similares o parecidas, están bebiendo algunas copas amargas. Voy a orar muy brevemente para pedir solo al Señor que su poderosa y fresca unción, que la poderosa unción del Espíritu Santo ministre, como Él sabe que lo necesitan aquellos que estén ahora en aflicción, dolor, amargura, tristeza, y quieran exponer su vida, esa condición delante de su presencia que está aquí, y estén dispuestos a decirle también al Señor, papá, si querés, si está en tu voluntad, que pase de mí esa copa, pero que no sea mi voluntad, que no sea solo mi deseo, sino el tuyo. Por esa actitud de sumisión, por esa actitud de sujeción a su señorío, por ese reconocimiento de su soberanía, de que es Él el que manda, el que decide, el Señor, el soberano, el todopoderoso, por esa actitud de su corazón, Él enviará ángeles para fortalecerte e indicará al Espíritu Santo que obre con poder en su vida. Pero Dios nunca va a desechar tu pedido, tu clamor ni tu necesidad. Por lo tanto, todos aquellos que ahora necesitemos y deseemos ser ministrados por esa unción poderosa del Espíritu, porque estamos en agonía y en aflicción, abramos nuestro corazón delante de Él. Y aún mientras yo esté orando, tendrás que ser vos mismo quien le diga al Señor, Señor, acá está mi vida. Y dicho pedazo, ya no doy más, trato de sostener todo el edificio de mi vida, simulando el gozo, la felicidad que yo, pero eso no está dentro mío. Y en realidad dentro mío hay pesar, hay tristeza, hay dolor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Así tendrás que orar, así tendrás que ser tu actitud, y que deseas realmente que Dios haga algo en favor de ti. Tenemos nuestro rostro.